¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes 7 de octubre, pues a dispuestos a disfrutar el fin de semana y sobre todo el mes de octubre. Estamos empezando el mes de octubre. Yo creo que es de los meses el más hermoso en la península de Yucatán. Bueno, eso creo yo, pero pues usted me dirá, ya bajan las temperaturas, entran los frentes fríos, en las noches despejadas, la verdad que se termina la lluvia, aunque no la temporada de huracanes, que la temporada de huracanes termina hasta el 30 de noviembre. Yo no sé por qué la llevaron para allá. Pero bueno, quédese, estamos en la emisión número 4420 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM y 650 de AM. Saludamos allá en la cabina de la radio a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y técnico de este programa. Nosotros estamos en la transmisión desde la plataforma Zoom en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Tenemos una conversación sensacional para usted. Esta noche aquí me acompaña el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo en la Conversación, a quien saludo. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. Buenas noches, Robert. Buenas noches a los amigos de la audiencia. Y pues déjame decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo de que octubre es, yo creo que el mejor mes del año, porque pues casualmente llego a los dulces 51. Ándale, Este mes, para empezar. para empezar. Entonces, pues sí, yo creo que sí. Y efectivamente es cuando empieza la temporada bonita de Mérida, ¿no? A la que mucha gente de todo el país. Pues se enamora, ¿no? Cuando nos visitan en estas fechas, dicen, pues esto es el paraíso, ¿no? Pero venimos de calores, venimos de lluvias, pues como en todo lugar, pues tenemos altas y bajas y fríos y calores, ¿no? Pues sí, ha habido años que todas a estas fechas tenemos temperaturas altas. Yo me acuerdo el año pasado, bueno, el año 2020, cuando tuvimos mucha actividad de huracanes, a estas alturas hacía calor, pero hoy pues está ya muy fresco el asunto, ¿no? Vamos a empezar a sentir los nortes. Acuérdate que Así es. antes de que entre un norte a la península, hace calor el día anterior. Sí. Digo, eso es lo que he aprendido aquí en Yucatán, ¿no? Así es. Y bueno, pues a disfrutar, ¿no? A disfrutar el fin de semana, ya cada vez con más actividad nocturna, ya vemos, pasamos por avenidas donde vemos gente. Pues en restaurantes vemos movimiento, vemos cada vez más movimiento económico y qué bueno para los que tienen restaurantes, los que tienen negocios. Oye, como que la inflación, pues no nos ha detenido mucho con la apertura, ¿no? Porque con esto de que ya no es obligatorio el cubrebocas y ya la pandemia está muy, muy por abajo, ya todo mundo da por terminada la pandemia y como que todo mundo esas ansias de salir, pues las traemos ya con hormigas en las patas para salir corriendo, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, eso es algo, son señales muy buenas. Creo que hay algo importante que habría que distinguir, Robert. Al menos yo así lo veo. De repente uno lee noticias a nivel nacional de inflación, de violencia, de que si suben o bajan los tipos de cambio, pero de repente como que contrasta un poco con lo que tenemos enfrente nosotros aquí en Mérida. Y Correcto. ciertamente, pues con algunas, tomando como referencia algunos, el programa de financiero, el programa empresarial que tienes acá en 3 semana, pues los analistas, pues efectivamente, se tiene una perspectiva nacional, pero también no hay que perder de vista que los índices de crecimiento económico no son promedio. Cada lugar Correcto. tiene sus propias variables. Y bueno, pues también lo vemos con la actividad en el sector inmobiliario, lo vemos que en diferentes sectores de la construcción, etcétera. Entonces vemos movimiento económico y siempre va a ser una buena noticia que pues el Producto Interno Bruto, pues del local, o sea, hablando de la variable local, pues sea más alta que el promedio nacional. Correcto, y estoy de acuerdo contigo. Yucatán se ha distinguido por por esa actividad económica, pues que nos ha distinguido durante, y pues sobre todo por la seguridad, ya durante 2 sexenios o 3 periodos gubernamentales aquí en Yucatán, que tenemos esa fuerza policíaca que ha sabido pues detener o ha sabido mantener la seguridad de nuestro estado, junto con obviamente las autoridades, los ciudadanos. O sea, Yucatán se distingue. Sin embargo, sí tenemos un crecimiento mayor al promedio, pero creo que hubiera sido más si a nivel nacional estuviéramos con mejores perspectivas, ¿no? Finalmente, los recortes del gobierno federal a los gobiernos estatales, pues impactan. Por eso aquí ya la premura de recaudar las placas, porque el gobierno requiere, pues sí, recolectar impuestos, ¿no? Dado que a nivel federal a todos los gobiernos les bajaron pues no sé cómo se le llame, lo que el gobierno federal, la Participaciones. participación. Entonces, pues qué bueno que en Yucatán tenemos esas perspectivas, no hay que perderlas, David, y creo que también el sector empresarial ha hecho lo suyo en la activación, ha habido empleos, ha habido inversiones, ha habido, y pues ese es el ritmo que debemos de seguir ante el panorama que se nos presenta, ¿no? Totalmente. Y también algo importante que hay que reconocer. Pues compararte con ciudades en las cuales o gobiernos a nivel mundial que tienen impuestos, que les aplican los impuestos a los ciudadanos, pero yo creo que cuando el impuesto retorna a la sociedad, retorna a través de obra pública y es evidente, yo creo que no pasa nada, yo creo que al contrario, yo creo que es parte de la dinámica que debemos de tener, pero es importante que haya ciudadanía, es decir, gente que Correcto. esté involucrada con la problemática que estemos viviendo de manera local. O sea, no quedarse callados, no quedarse conformes, poner el dedo en la llaga, ser responsables. Eso es parte, y creo que eso es algo que también culturalmente Yucatán y en especial la ciudad de Mérida ha tenido en últimos años, ¿no? O sea, el hecho de estar muy pendientes de lo que hacen las autoridades, pues es algo que también distingue y que de alguna manera forma parte de la cultura que compartimos con quienes llegan a vivir a nuestro lugar. Correcto, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, también, y valga la pena mencionarlo, los gobiernos han sido estables, han sido proactivos, han traído inversión, el sector empresarial muy unido con el gobierno. O sea, creo que esas características que mencionas de Yucatán, pues deberían de ser ejemplo para otros gobiernos, como el de Veracruz o como el de Hijo. Qué barbaridad, ¿no? Con tanta relación con el narcotráfico, pero bueno, ese sería producto de otro tema. Pero bueno, David, el tema a platicar esta noche, la mejor edad para no fracasar. Sobre todo, tú nos has traído temas aquí al programa para emprendedores, ¿no? Estamos. Pues mucha gente que perdió su trabajo por la pandemia, la crisis, lo que tú quieras. Tenemos un mundo de emprendurismo aquí en Yucatán también muy fuerte y robusto, pensaría yo. Y pues este tema de cuál es la mejor edad para no fracasar, para emprender un negocio. En tu experiencia, porque tú eres un emprendedor, ¿cuál es la mejor edad? Híjole, estuve. Es una muy buena pregunta. Estuve revisando el artículo que vamos a comentar esta noche. Y fíjate que, pues, como que el fracaso puede ser cualquier edad, ¿no? Cualquier edad es buena para aprender. Pero bueno, vamos a estar compartiendo esta noche con la audiencia, pues, algunas experiencias, sobre todo en cuestiones de emprendimiento, Robert. Correcto, David. Pues amigos, quédense con nosotros que tenemos una buena conversación aquí con David. Ya sabe, siempre con David, pues hay buenas conversaciones. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Noche de viernes, mire, hemos tenido una semana, pues ya no con tantas lluvias, bastante despejado. Están pronosticadas lluvias, ya saben, por la tarde, pero vamos a tener un fin de semana despejado. Hay que mantener mucha la información y la mirada, sobre todo en los eventos que están pasando en el Caribe. Tenemos una depresión tropical, pues que está en Centroamérica. Y que parece que ahí se va a quedar, pero pues hay que mantenerse informado. Ya sabe que estos, los huracanes no tienen palabra de honor y hay que mantener muy de cerca la vigilancia de este meteoro. Ya sabe que estamos todavía en temporada de huracanes. Pero bueno, antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Esta empresa fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con cuatro barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, considero que son los principales puertos de altura de entrada y salida de mercancías del Golfo de México. Así es de que en Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad y de sanidad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 96 99 35 55 19. Te repito el teléfono 96 99 35 55 19 o métete a su página www.lineaships.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo y estamos platicando con ustedes este tema, la mejor edad para no fracasar. Y David, creo que estamos como en una segunda ola de emprendedores, ¿no? Después, sobre todo por el fenómeno tecnológico, la pandemia, mucha gente los mandaron a trabajar de casa. Una vez que trabajas en casa, te das cuenta que puedes tener tiempo para o otra chamba o emprender un negocio, etcétera. Y yo le llamo una segunda ola de emprendimientos. Después de la pospandémicos, por decirlo así, ¿no? Sí, efectivamente, Robert, la idea es esta de regresar al movimiento económico y también pues los aprendizajes, ¿no? Pero fíjate que algo interesante que habla el artículo de esta noche es el que se refiere a la edad para no fracasar. Fíjate, de manera personal, y esto hablo de manera personal, yo emprendí cuando tenía 44, 43, 44 años. O sea, no era yo un tiernecillo bebé, ¿no? O sea, Pero si eras chamaco todavía, no, mi pues ya hace querido unos David. años, pero fíjate que a veces pues la literatura, la revista, las redes sociales, los que impulsan a los emprendedores, hablan de emprender desde muy joven, porque pues miramos esos puntos de dispersión en la curva normal, es decir, vemos a los Mark Zuckerberg, vemos a los Bill Gates, vemos a los Elon Musk o a todos estos que aparecen en la revista Forbes como exitosos emprendedores, pero no son más que puntos de dispersión en la normal. La mayoría de los emprendimientos, no es por dar mal augurio, pero fracasan en los primeros años. Sí, Entonces, claro. esa es precisamente el punto. Tendrá que ver la edad. Yo pienso que tiene que ver, sí tiene que ver la edad, tiene que ver también la madurez. Por ahí leí en un artículo que en Europa, específicamente en España, la edad para emprender es después de haber tenido los 30 años de edad. O sea, después de haber terminado la universidad, después de haber estado trabajando para a una empresa, después de haber tenido experiencia, después de haber incluso tenido la maestría, es cuando muchos ya van y empiezan a ver opciones de crear un emprendimiento. No Totalmente de es acuerdo. tan, más en Occidente es, oye, pues de una vez tú puedes desde joven, 17 años, dale, pon tu mesita con tu limonada Bueno, y... eso, la cultura occidental norteamericana, Sí. porque la cultura mexicana, y bueno, la cultura occidental en general, lo escribía Robert Kiyosaki en su libro Papá Rico, Papá Pobre. O sea, la cultura occidental en lo general, en específico México, nos enseñan desde chamacos a que debes de estudiar, debes de acabar una carrera, conseguirte un buen trabajo para que tengas en ese trabajo 30, 40 años y luego te jubiles y puedas entonces ser feliz. Esa es la cultura que nosotros, David, yo me incluyo en los baby boomers, que tú pues no estás tan lejos de ellos, pero esa cultura pues no detenía al emprendurismo, porque pues tú sabías, no, yo tengo que tener un buen trabajo para jubilarme, pero eso desapareció en la cultura principalmente americana, y ahí lo describe Robert Kiyosaki muy claramente, que les recomiendo que lean ese libro, que fue un bestseller en su momento, hace veintitantos años, y que sí marcó un derrotero para los emprendedores, ¿no? O sea, una cultura del emprendurismo, ¿no? Sí, y efectivamente en el cuadrante, ¿no? En aquel cuadrante que marcaba Robert Kiyosaki de que eres un empleado y Ah, entonces bueno, tu sí. tiempo y luego te puedes volver dueño de negocio y luego inversionista, etcétera. La realidad es de que algunos aspectos para el no fracaso implican justamente esta madurez. Y la madurez también tiene que ver con el aprendizaje que se ha tenido, con la experiencia que se ha tenido, porque de repente a la hora de hacer un emprendimiento y un caso muy cercano, le mando un saludo al licenciado Jorge Ramón Olmedo, que es un colaborador del líder ejecutivo, que es director de la firma Crece Asesoría Financiera, hizo un Okay. emprendimiento hace unas semanas. De una empresa, un restaurante, y tú notas, pues él es una persona ya más o menos de mi misma rodada, ¿no? De edad, y ves o notas la resiliencia de aguantar el inicio o el arranque del negocio. Que si tú te pusieras como joven en los zapatos de Jorge, en la primera semana arrancas a correr por la Sí. presión, por la responsabilidad por lo que implica hacer un negocio es algo verdaderamente no fácil, ¿no? Entonces, de Totalmente. repente hay mucha literatura que te dice, tú puedes, pero pues no te dicen cómo o que no te dicen qué tienes que hacer. Claro. Una de las cosas que he visto es de que, al contrario, yo creo que los que tenemos una edad ya después de los 40, yo creo que la invitación es justamente a considerar pues generar un emprendimiento, porque es la mejor edad para emprender, más bien para el no fracaso. Bueno, déjame decirte dos cosas interesantes lo que mencionas. Uno, esa cultura del emprendurismo en México, creo yo que surge tras las crisis, David, de la gente que se queda sin trabajo. O de la gente que se queda sin trabajo a los 40 y tantos años y que ya no te contratan tan fácilmente por la cultura mexicana, que quieren contratar jóvenes, que creo prevalece todavía, ¿no? Y despreciar a los adultos para continuar en una labor. Entonces, eso choca contra el que el emprendurismo, creo yo, surgió en muchos aspectos por las crisis, con la gente que se quedaba sin trabajo y las alternativas que veían era solamente iniciar su negocio. Que pues es el camino más difícil y complicado de emprender un negocio, el que no tengas trabajo, no tengas ingresos y tengas que buscar un negocio. Ese es el camino más difícil del emprendimiento. Pero bueno, hay otros caminos, ¿no? Actualmente para emprender un negocio. Interesante el comentario, amigos, pero déjame ir a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Mire, recuerde, viernes, todavía con estas temperaturas y para el fin de semana, la recomendación es que sea un viernes crioterapéutico. Bueno, un fin de semana crioterapéutico, que qué quiere decir, cargue hielera bien equipada para todos lados, sobre todo pues si va a salir de fin de semana, va a la playa, va, pues mire, con la recomendación de que en la hielera ponga los cubrebocas, que cuando se los vaya a poner, pues va a recibir una bocanada de aire fresco, así es de que, pues es, créanme, es una recomendación médica, ¿eh? No crean que son ideas nuestras, eso de la crioterapia. Así es de que, pues hay que seguir las indicaciones médicas. Pero bueno, antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme darle una recomendación y felicitar a nuestros amigos de Aditimper que cumplieron 26 años. Mire, Aditimper, sus especialidades: impermeabilización de techos y superficies en general, impermeabilización de piscinas y plantas de tratamiento de agua, pisos epóxicos de alto rendimiento y alto impacto, resistentes a todo tipo de líquidos industriales, recubrimientos decorativos en muros y plafones, sistemas de aislamiento térmico, suministros y aplicación de pintura en general, eliminación de humedad y salitre en muros, además de que ellos le pueden proporcionar los productos, porque manejan 18 marcas a nivel nacional e internacional, son distribuidores de marcas muy prestigiosas, ellos también le pueden realizar el trabajo. Así es de que, pues no tarde más, comuníquese con Aditimper. Además, esta semana, pues están festejando 26 años de Aditimper. Búsquelos, mire, en www.aditimper.com.mx o en aditimper-mérida en Instagram o aditimper en Facebook. Búsquelos, ellos están también muy pronto, van a inaugurar su tienda virtual. Así es de que ya sabe que Aditimper, pues siempre innovando y pensando en usted. Búsquenlos en Facebook como Aditimper. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña el ingeniero David Azcorra. Él es director del portal Líder Ejecutivo, que me acompaña en esta transmisión, en esta conversación. Y estamos con el tema: la mejor edad para fracasar. Es interesante cómo nos desviamos, David, a la mejor edad para emprender, ¿no? ¿Y por qué? Y lo mencionaste al principio de tu charla. David, yo no conozco emprendedor, o bueno, emprendedor y empresario que no haya fracasado. La verdad, necesariamente para emprender, para llegar a ser empresario o emprendedor, tienes que fracasar, David, pienso yo, porque no conozco ninguno, digo al menos a aquellos que hayan heredado ya el negocio. No, estoy hablando de emprendedores que están iniciando negocios. Todo mundo tiene que pasar por el fracaso, David. De hecho, Robert, fíjate, aquí no se lo cuenten a nadie, ¿no? Pero antes de líderejecutivo.mx, existió un proyecto que se llamó consultaofertas.com, Ajá, que fue está. que está en el cementerio de los proyectos, ¿no? Y esto lo llevé a cabo, pues, como a mis 30 años, ¿no? Y fíjate que el artículo menciona que hay estudios que revelan que la edad alrededor de 34 años en promedio es la edad en la que hay menos probabilidad de fracasar para un emprendedor, 35 años. 34, 35 años. Entonces estás hablando de que, imagínate emprender a los 17, hay que estar de verdad preparado para el fracaso y para levantarte, para fracasar y para levantarte. Entonces, la estadística está diciendo que alrededor de los 34 años es Hay la que edad. empezar. Hay que empezar. Y menciona también que, bueno, hay igual edades de alrededor de 45 años, que es cuando se pueden consolidar empresas de emprendimiento. O sea, cuando ya el emprendedor tiene 45 años. Que estoy seguro, 45 años quiere decir que ya pasó por varios fracasos, mi querido Sí. David. Digo, el otro día me estaba acordando del libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, donde él dice que hizo, es una investigación periodística y que él visitó Silicon Valley y que él se quedó sorprendido de ir a los cafés en Silicon Valley rodeado de emprendedores, de gente talentosa. Acuérdate que Silicon Valley, pues, es la cuna del emprendimiento tecnológico, ¿no? Y que allá no les da pena hablarte de que fracasaron. Al contrario, lo dicen con mucho orgullo porque te platican lo que aprendieron con ese fracaso, que esa cultura tampoco la tenemos en México. En México, rara vez alguien te puede decir, oye, yo sí fracasé, porque tememos a que te indiquen, que te digan. O sea, aquí está penado, diría yo, el fracasar o el cometer errores en el trabajo, Sí, ¿no? ese es Es penado, es buscado, señalado. señalado, correcto. Sí, el hecho del manejar o de no saber manejar el fracaso o los errores, pues en alguna otra ocasión habíamos comentado de que esto viene de la educación de los niños, ¿no? De que pues siempre están tratando de educarte para que seas obediente, para que no cometas errores. Y entonces te acostumbras a eso, ¿no? Y de hecho hasta nos acostumbramos a ocultar nuestros fracasos o enterrar nuestros errores con tal de que no nos vean o no nos perciban de esa manera. Sí, Y estoy de eso afecta acuerdo. muchísimo a la cultura del emprendimiento. Por supuesto, porque, y bueno, también por ese temor, pues no todo mundo le entra al emprendimiento, ¿no? Lo que decía Anthony Robbins, me acuerdo en su libro Despertando al Gigante Interno, pone él una gráfica que te dice el camino del punto A al punto B, que es el éxito, pasa por el fracaso. O sea, y por ahí le preguntan, oye, no hay un shortcut, no hay shortcuts, no Exacto. hay parábolas, no hay, tienes que pasar por el fracaso. Sí, Y sí. otro le pregunta a Anthony Robbins, oye, ¿y cómo le hago para, pues, para pasar por ese fracaso? Dice, pues entre más rápido empieces a fracasar, y de manera constante, más rápido vas a salir de ahí. O sea, así sé que, amigo emprendedor, por ahí tiene que pasar. Así es, no, y es bueno y es importante compartir, Robert, con la audiencia este tipo de mensajes, pues para que quede de alguna manera ahí disponible para quien estuviera pensando en emprender. Sépase que emprender a la edad de 34, 35, a la edad de 45 años, no es tarde. A veces uno puede pensar que es tarde y no, justamente de acuerdo a la estadística, es la mejor edad para no fracasar, aunque, pues obviamente hay que estar preparado para todo. Bueno, fíjate lo que nos dice aquí el artículo. Dice, en general, las investigaciones revelan que las mayores tasas de éxito en el emprendimiento provienen de fundadores de mediana edad y mayores, lo que implica que a mayor edad las personas acumulan habilidades, recursos y experiencia. Yo creo que pues esto habla también mucho de la cultura oriental. Yo sé que en las empresas orientales, sobre todo en Japón, tienen a los másters, tienen su nombre en japonés, pero no me acuerdo, que son los asesores de la empresa, pero que son los adultos, son los viejos, los que siempre están atrás de las empresas asesorando a las empresas, ¿no? Y es esto. Pues tú ya de mayor acumulas habilidades, recursos y experiencias para poder seguir emprendiendo. Amigos, interesantes los datos, hay que reflexionarlos, sobre todo si usted está en este momento pensando poner su negocio. Y para mí no hay edad ideal, Sí, no, no. pero digo, aquí estamos hablando de estadísticas. El secreto es que se anime a hacerlo. Esa es la clave, tener el valor de hacerlo. Y bueno, si me permites, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, viernes, a disfrutar el fin de semana. Y el cuerpo lo sabe, así es de que dele rienda suelta a su cuerpecito y a disfrutar el fin de semana. No se me limite, por favor. Pero bueno, antes de continuar con la plática de esta noche, déjeme darle una recomendación. Mire, nosotros aquí en Fórmula en los Negocios hemos pues proyectado varios espacios de comunicación con usted para pues, la era que no, actualmente le está llegando a los empresarios o donde los empresarios tenemos que hacernos cargo, como es la sustentabilidad, como es la responsabilidad social, como es el cuidado del cambio climático. Entonces, tenemos espacios para usted, amigo empresario, y platicar de estos temas si es que usted está interesado en ellos. Le pongo el ejemplo, los lunes, este próximo lunes, tenemos a nuestros amigos de Influencer Marketing que vienen a platicar con ustedes de estos temas y que ha resultado pues un medio de difusión muy importante para estas empresas como Kekken, Segmento Research, la Fundación Echazarreta, Dunosusa, etcétera. Así es de que si usted está interesado en participar con nosotros, con sus aportaciones en estos temas, pues escríbanos contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Y no se pierda el programa del próximo lunes, que aquí estaremos hablando de estos temas en influencer marketing. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. Y pues con este tema, David, ¿de cuál es la mejor edad para fracasar? Para Yo no creo, fracasar. para no fracasar, perdón. Sí, tienes razón, ahí hay que agregarle el no. ¿Con qué cerramos, David? Bien, Robert. Bueno, pues fíjate que una de las ventajas que tiene el fracaso, que amigos, Hay que decirlo, ¿no? O sea, decirlo significa, hay que decir fracasar porque luego te escuchas a ti mismo. A veces Claro. da miedo decir la palabra fracaso o fracasar, ¿sí? Entonces hay que decirlo para que nos acostumbremos a escucharlo y que no sea, como mencionabas, algo, una connotación negativa, sino más bien una connotación de aprendizaje, Correcto. ¿sí? Entonces, una de las ventajas del fracaso justamente es que te enseña a ser humilde. A veces Esa uno lucha, habilidad. sí, totalmente, uno lucha a veces consigo mismo como para no reconocer que uno sabe cuándo está haciendo algo que puede fallar. Eso es la realidad y lo digo de manera personal. Cuando tú estás haciendo algo, dices, puede ser que falle, lo piensas, no lo dices, lo piensas, ¿no? Y de repente falla y se cumple eso. Entonces, hay que reconocer precisamente ese momento, y ese momento es en el momento del fallo, pero también del aprendizaje. Entonces, el emprendimiento tiene, como mencionabas, ese ingrediente. De hecho, no existe éxito sin fracaso, como bien comentabas. Correcto. Y bueno, David, yo creo que como seres humanos siempre nos vamos a equivocar. O sea, siempre vamos a errar, siempre vamos a tropezar. Yo no conozco ser humano que te diga que yo nunca he cometido errores. No, no lo existe, David. Bueno, a lo mejor sí, están 3 metros bajo tierra, pues ya no, ahí ya no puedes cometer errores. Pero la naturaleza humana en ese proceso de aprendizaje, tienes que fallar. Yo sé que nuestra cultura se asocia con debilidad, con derrota, con fracaso, hasta eres un fracasado. Fallar es el camino en el que sentimos dolor, nos van a criticar. Pero hay que reconocer primero el error y el fracaso y aceptarlo para que puedas aprender. Si no, como dices tú, si no reconoces tus fracasos, vas a estar dando excusas, vas a estar negándolo y entonces te conviertes, sí, en una víctima porque no aprendiste de lo que te pasó y estás, pues, eternamente. Si te mantienes ahí abajo, vas a estar supeditado a seguir errando y errando y errando, y además con la misma piedra. De hecho, ahí hay una sentencia muy fuerte que dice que la vida no deja de enseñarte hasta que aprendas. Es correcto, esto es muy O sea, buena. dices, oye, pero, o sea, es increíble, pero es tan cierto que de verdad el hecho de reconocer el error, que el error te lleva al fracaso. Y el fracaso a la ira y la ira al lado oscuro, ¿no? O sea, es importante aprender rápido y sobre todo corregir rápido, ¿no? Porque Bueno. eso es vital, porque no te puedes quedar, como dices, repitiendo el mismo error, porque siempre vas a tener la misma consecuencia. O sea, Correcto, correcto. no hay mucho, como pareciera que no hay mucho que pensar, pero tiene que ver con una actitud hacia los errores hacia el fracaso, Por que supuesto. Y además, David, si no miren, amigos, yo he conocido gente que me dice, no, yo no tengo miedo a nada. Atrás de eso es una mentira, por supuesto. Atrás de eso se ve la negación de sus errores, que no tiene miedo. Eso refleja que ha cometido muchos errores y que no ha aprendido de ellos. Por eso el miedo se vuelve depresión, se vuelve perder, como decías tú, esa humildad. Amigos, la humildad no es agachar la cabeza para que te peguen otra vez. La humildad es reconocer que no sabes. Mire, amigos, yo le recomiendo un mantra. Cuando usted comete un error, atrévase a decir, oye, ¿por qué fallaste? Es que no sé. Porque cuando usted le da esa indicación a su mente de no sé, automáticamente empieza a buscar. ¿Por qué fue? Y no es encontrar los porqués, es encontrar las preguntas adecuadas que te hagan aprender para no volver a cometer el mismo error y enfrentarte al siguiente. De hecho, esto deriva en un tema muy interesante que son las neurociencias, Ah, correcto. que lo que acabas de Y decir bueno, bien, justamente es ahí eso. trajiste un tema de neuromarketing una vez, ¿no? Por ahí se pudiera abundar próximamente en algún tema de estos, porque son muy, muy interesantes y tratan justamente del comportamiento humano y de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Por ahí decía, no, pues te das cuenta que tu cerebro está en otro nivel, como cuando te dicen, a ver, dale la orden de que dejes de respirar a tu cerebro. Y si dejas de Eso respirar, fue. no puedes. No puedes, ¿por qué? Porque tu cerebro te domina o te manda a ti. Pues Entonces, lo sí. importante es poder conocer cómo funciona para poder, de alguna manera, interactuar con él. Y aguas, ¿eh? Es muy importante, considerar qué piensa uno, ¿no? Pues sí, pues digo, la capacidad de superarte está precisamente en cómo piensas, ¿no? Y el cómo piensas está directamente relacionado con dos cosas, con lo que le metiste a tu mente y con tus emociones. Entonces, esa integración, por eso el fracaso duele, porque están metidas las emociones, pero pues el fracaso hay que verlo como una experiencia positiva, como dices tú, que es... debemos de fallar y de fallar a menudo, eso dice, como decía Anthony Robbins, ¿no? ¿Qué te pareció el tema, mi querido David? No, pues muy, muy interesante y pues la invitación a la audiencia, a los emprendedores, empresarios que nos escuchan, pues ya saben, ¿no? Los tiempos para emprender siempre están disponibles sin importar la edad. Ya saben que mientras más o menos ronde uno alrededor de los 40, que le quiero poner un promedio ahí, pues es una muy buena edad para empezar a pensar en generar un emprendimiento. Y hay muchas opciones de emprender de manera con bajo riesgo y alto aprendizaje. Correcto, Si totalmente de acuerdo. quieren saber, pues búsquenme. Exacto. ¿Dónde te pueden encontrar? Mándame un correo a david.ascorra@gmail.com, david.ascorra@gmail.com y pues por ahí interactuamos. Dale, gracias David por estar aquí. A ti, Robert, buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.